Pues me gusta mucho porque es más, es más cómodo. Porque las calles, ahorita como está, pues tiene banqueta y pues caben bien los carros, no estamos incómodos. O sea que no nos incomodamos por a donde vamos, porque hay espacio. Hay banqueta, pues, viene un carro, pues nos subimos a la banqueta.